Sentence Builder 2. El lunes trabajo horas extras. On Monday, I work extra hours. Los martes tengo clases en la universidad. On Tuesdays, I have classes at the university. Esa es una mejor idea. That's a better idea. No, al mediodía no me va bien. No, noontime is not good for me. Hablamos luego. We'll talk later. A mí tampoco me gustan. I don't like them either. Estoy muy ocupada. I'm very busy. ¿Tienes la cartelera de cine a la mano? Do you have the movie listings handy?